mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Bienvenidas y bienvenidos a La Cabuya, donde tejemos resistencias con información que nos llega desde comunidades rebeldes y organizadas. Hoy en cabina les acompañaremos Juaco y Génesis y les tenemos un programa especial dedicado a todas las mujeres que han luchado y resistido en la historia. Muchas que murieron justamente por alzar su voz y por defender sus derechos. Por eso hoy vamos a conocer más sobre Radio Calles y Cuerpos, una iniciativa de radio callejera feminista de las compas de la colectiva Caminando. Laura Contreras nos acompañará en cabina y nos va a comentar cómo surgió esta propuesta. Además, ella nos va a compartir información sobre el tema que les inspiró y motivó para realizar la segunda intervención con Radio Calles y Cuerpos, memoria histórica de las mujeres en las luchas sociales. Más adelante tendremos la información. Además, vamos a escuchar algunas voces de personas defensoras del río San Rafael. Conoceremos más sobre el proceso organizativo de las comunidades del cantón de Pérez Celedón que defienden los ríos vivos y libres de hidroeléctricas. Por supuesto que vamos a llenar esta frecuencia de buena música con las recomendaciones de Leo y tendremos nuestra sección Desde las Comunidades con propuestas de mujeres organizadas de nuestro país y la región. Y para empezar, les compartimos la nota de Mauricio Inostroza, corresponsal de la cadena Hispan TV, respecto al conflicto en torno a la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior FES, que según reclama el estudiantado, se firmó a sus espaldas. Como respuesta a la firma del Fondo Especial para la Educación Superior que fue suscrito a espalda de los estudiantes y la falta de representación desde las directivas federativas, alumnos de la Universidad Nacional se tomaron de forma autónoma las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Con el compromiso de solo registrar a los voceros, los alumnos que llevan 3 días en las instalaciones nos plantean sus principales demandas aprobadas en asambleas abiertas. Deslegitimar por completo el acuerdo tomado por el Consejo Nacional de Rectores de las 5 universidades públicas en cuanto a la firma del Fondo Especial para la Educación Superior para el 2018, que se firmó a espaldas de los estudiantes. Se ve un informe detallado de cuál es la redistribución interna de ese presupuesto y a analizar un poco el 80% que se va para administrativos y académicos y solo el 20% para el estamento estudiantil. El Fondo para la Educación Superior, o FES, se discute cada año. Constitucionalmente debe ser un 8% del Producto Interno Bruto, sin embargo esta cifra nunca se ha alcanzado. Tenemos problemas en el recorte de presupuesto para proyectos de extensión que atienden necesidades sociales que el gobierno por sí solo no abarca y también proyectos de investigación que colaboran a la creación de conocimiento para abarcar estas mismas necesidades sociales. Cada año son menos becas las que se asignan a los estudiantes, los cupos para entrar a las carreras se disminuyen y aunque el presupuesto de las universidades anualmente sube, no se ve un incremento real en el monto que reciben los estudiantes. La orientación que a través de los préstamos del Banco Mundial han tomado las universidades públicas es una preocupación del movimiento estudiantil, que espera lograr una mayor participación en las decisiones que competen a la educación superior. Es una forma de iniciar, de reivindicar el movimiento estudiantil que ha estado un poco dormido, pero no importa, es un momento para levantarlo y podemos hacerlo y por eso estamos aquí, estamos convencidos de lo que estamos haciendo es completamente legítimo y nuestras exigencias son claras. Estamos volviendo a retomar acciones y planes de lucha clásicos que hace mucho tiempo no se veía. Me parece que esto es una reactivación y que hay que impulsarlo. Para el próximo miércoles 6 de septiembre se ha convocado una asamblea abierta de estudiantes aquí en la Universidad de Costa Rica para decidir las acciones a futuro del movimiento estudiantil y dar apoyo a la toma de la Universidad Nacional, que entre sus principales exigencias está el que no se tomen acciones en contra de sus participantes, ni políticas, judiciales o académicas. Mauricio Inostroza, Hispan TV, San José. Y desde La Cabuya les advertimos que de no tener un adecuado financiamiento para nuestra educación pública, terminaremos siendo unos maleducados, como dice Juana Fe. Yo protesto a viva voz y no me pido. soy mal educado, porque soy mal educado, y no me pida firmeza, porque soy mal educado. Como flores del desierto, mi paraguas de colores multiplican sus verdores en un mar que estaba muerto. Se iluminan desde adentro los deseos enterrados, que los dejen empapados en la calle a lo tramposo, con los ojos bien llorosos. Somos los maleducados, con los ojos bien llorosos, somos los maleducados. Cabuya, luchas justas y dignidad. Y seguimos tejiendo resistencias en La Cabuya y les queremos compartir que desde Panamá, Corina Rueda Barreros, de la colectiva Tener Ovarios, nos comparte su poesía. Vamos a escuchar Perdí, apreté, morí, aquí en La Cabuya. Bueno, mi nombre es Corina Rueda Borrero, ese es el nombre con el que usualmente firmo cuando escribo poesía. Me gusta hacer énfasis en el apellido también de mi madre, que es Borrero. Y este poema se llama Perdí, apreté, morí. Yo lo escribí con una dedicatoria que dice para Anaika y Aira, que al igual que muchas, fueron calladas. Anaika fue víctima de femicidio en el 2016. Aira fue otro caso anterior, pero que dejaron impunes a sus agresores. Anaika era una muchacha de clase baja que fue asesinada por su pareja después de haber salido de la comisaría de dejarle una denuncia. Y la pareja, con boleta en mano, llegó a la casa y la mató. Y Aira fue una muchacha de 18 años. Ella estudiaba Derecho, ella creía en la justicia. Tenía un novio y dejó al novio. El novio, junto con su primo, la secuestraron, la mataron, descuartizaron su cuerpo y trataron de deshacerse de su cuerpo con ácido. No lo lograron. Y con todas las pruebas en su contra, después de pagar una cuantiosa suma de dinero, les dieron libertad. Entonces esas son las cosas las que nos enfrentamos las mujeres diariamente. Y a raíz de eso fue que escribí este poema. Perdí el pulso sobre lo que restaba de mi mano. En ella una vez atrapé la virginidad de la madrugada, sin pensar que entre sus brazos callaría en segundos, con cuchillos rasgando el amor de mi madre, como basura flotante en el camino hacia el infierno. Perdí el exceso de miedo que golpeaban más que su ira. Me perdí a mí misma, renací ahorcada y casi violeta, oscilando en el borde de los días en que me partían y solo me asomaba en gajos de mandarina agria. Apreté los puños con la palabra perra colgando de mi falda, con un no plasmado en la sombra de una boleta, sin mi cara y con una foto de portada en los diarios, en una jaula de vacíos, cenizas y huesos. Apreté fuerte, no quería perder la magia con la que le hablaba las flores. Apreté la vida, te digo, la apreté fuerte. La estreché entre mis alas por 34 minutos y la vi partir hasta llevarse mis huellas en hados de sangre. Morí muerta, nunca tuve muy abiertos los ojos. Extrajeron de mí el caminar de los soles y gracias a que alguien me quiso tanto, me ahogaron en lagunas tintas antes de escapar por la puerta. Morí aquí, en este instante, en nombre del amor retorcido y cubierta de polvo. Morí sin saberlo, por la justicia y los recuerdos tontos. Morí tantas veces, sin voz y quemada, entre la luz y barro, sin garganta y en silencio, con la cola mutilada. Morí sin mí, morí sin nada, nada, nada. Y ahora en La Cabuya vamos a escuchar a una impactante mujer que conoce muy bien de estos temas. Se trata de Elsa Suárez, mujer ya de 80 años que se mantiene vigente en la música de Latinoamérica, que ha sufrido pobreza, discriminación y agresión por parte de los machos estúpidos, insensibles, inútiles. Esta es María de Vila Matilde, Elsa Suárez en La Cabuya. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o samango chegar, entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Faço ainda ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Meu celular, eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você

señor, señora, no sea indiferente. Se matan las mujeres en la cara de la gente. ¿Viste? Hubo otro femicidio. Ay, no puede ser. Otro más. Qué triste que es esta realidad. Yo ya estoy harta de que nos estén matando solo por ser mujeres. Y es que aparecen todos los días en las noticias, en los periódicos. Está pasando en todo lado. Las cifras están aumentando. A mí me duele y me importa. Era una persona, era una mujer. Sí, es una situación de todos y todas. Sí, vemos la violencia como algo normal, como algo natural, y no es así. Si no hacemos nada como sociedad, realmente somos cómplices de cada muerte de cada mujer. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde el Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete. La comunicación hace la fuerza. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Hola, mi nombre es Laura Contreras, parte de la colectiva Caminando y Poesía Irreverente. Hoy estamos en las calles de San José, frente a Correos de Costa Rica, en la primera emisión de Radio Calles y Cuerpos. ¿Qué mejor escenario que las calles para denunciar el acoso callejero y en espacios públicos? Escuchemos. Laura Contreras es poeta y activista, representante de la colectiva Caminando y de Poesía Irreverente. Hoy, Laura nos acompaña a tejer resistencias desde la radio, justamente para comentarnos sobre Radio Calles y Cuerpos, una iniciativa de Colectiva Caminando. ¿Cómo estás, Lau? Muy bien, gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes, chicas, que han hecho un trabajo buenísimo en cuanto a la apropiación de espacios como la radio y como las calles. Y hoy vamos a hablar un poco sobre esta iniciativa que han desarrollado. Radio Calles y Cuerpos es una iniciativa radiofónica feminista y busca ocupar espacios públicos y apropiarse de esos espacios que han sido históricamente negados a las mujeres y a los cuerpos disidentes. Con arte, poesía, música, performance, entrevistas, estas chicas intervienen en los espacios urbanos en Costa Rica, denunciando la violencia con mensajes de rebeldía y libertad de todos los cuerpos. El viernes 8 de septiembre es la fecha en que Radio Calles y Cuerpos decidió ocupar el Parque Viviana Gallardo. Este parque se ubica en San Pedro de Montes de Oca, muy cerca de la Universidad de Costa Rica. Y aunque Viviana Gallardo no sea su nombre oficial, sabemos que la historia oficial se ha encargado siempre de hacer a las mujeres invisibles. Viviana Gallardo fue asesinada en 1981 a manos de un policía en nuestro país. Ella fue activista, rebelde, luchadora, y como ha pasado con la voz de tantas otras mujeres como ella, el Estado machista, capitalista y violento trató de hacerla callar. Hoy, iniciativas como Radio Calles y Cuerpos hacen un eco para revivir voces como la de Viviana Gallardo, como la de Berta Cáceres, como la voz de las mujeres indígenas, como la voz de las mujeres afrodescendientes, como la voz de las mujeres trans, lesbianas, bisexuales, como la voz de campesinas que trabajan la tierra. Voces de mujeres que la historia ha querido apagar. Lau, contanos qué es Radio Calles y Cuerpos y cómo surgió esta iniciativa. Radio Calles y Cuerpos surge de una serie de capacitaciones que nos dio Voces Nuestras. Y dentro de estas capacitaciones nace la idea o se da a conocer una idea que pasa en Venezuela que se llama La Esquina Caliente, que es una radio callejera que se apropian de una esquina, ¿verdad? Que esto nos lo trae a colación dentro de los trabajos una compañera. Y entonces empezamos a trabajar o a idear qué pasaría si en Costa Rica pasara lo mismo o algo parecido. Y ahí es donde nace Radio Calles y Cuerpos, desde la radio callejera, desde una radio feminista, porque curiosamente todas somos mujeres, ¿verdad? Entonces queremos dar a entender que la apropiación no solamente del espacio público, que ya lo hemos manejado antes, ¿verdad?, como agrupaciones, sino también para la radio o la comunicación comunitaria. Y justamente ahora, el tema que han seleccionado para esta segunda edición de Radio Calles y Cuerpos fue la memoria histórica de las mujeres en la lucha social costarricense. ¿Por qué abordar este tema, el tema de la memoria histórica de las mujeres? Porque es un tema que se ha silenciado, porque es un tema que se ha querido borrar de la historia, porque no lo mencionan poco, por eso se quiso tomar. Esto viene desde hace meses, hay ciertas agrupaciones que lo han venido trabajando, ciertos colectivos que lo han venido trabajando, han habido en el país varias exposiciones, ¿verdad?, o varias presentaciones de libros o antologías sobre este tema, y aparte de eso, han habido manifestaciones artísticas también con respecto a darle lugar a las mujeres que se les tiene que dar lugar, ¿verdad? Como por ejemplo, hace un tiempo hubo una apropiación del parque Viviana Gallardo, ¿verdad? Y de aquí nace de todo eso, ¿verdad? Nace el querer hablar sobre qué es memoria histórica de las mujeres en Costa Rica. ¿Existe una memoria histórica? Sí, sí existe. ¿Qué ha pasado con esa memoria histórica? ¿Por qué los parques no se les llama con nombres de mujer? ¿Por qué a los edificios no tienen nombres de mujer? Casi todos son de hombres, ¿verdad? Y entonces es recuperar esta memoria y hacer también memoria. O sea, porque como no lo explican en las escuelas, en los colegios, en las historias, queremos enseñarle a la gente o decirle a la gente, esto existe, esto ha pasado, ¿verdad? Tantas mujeres que han hecho cosas impresionantes y que han luchado y casi que nos han borrado esa raíz, ¿verdad?, de nuestra memoria, como decís, desde las escuelas, donde no se habla de estas mujeres. ¿Y cuál es la importancia de que lleven esos temas de esta forma, en las calles, en la radio? ¿Por qué usar esos mecanismos? Primero creemos en que la apropiación del espacio público es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es un espacio que nos lo han quitado, nos lo han ido despojando, ¿verdad? Y aparte de eso, es porque es un excelente espacio para la denuncia, ¿verdad? Sacar lo que está en lo privado, dentro de las casas, dentro de los mismos trabajos, de las instituciones, que todo es en silencio, todo es acallado, decir, no, esto pasa, esta es la realidad, esta es nuestra cotidianidad, y esto es lo que está pasando en el Costa Rica de hoy, incluso en el 2017 esto pasa, ¿verdad? Y eso es importantísimo para la apropiación del espacio público, ¿verdad? Para que las personas que pasen, que sean transeúntes, ¿verdad?, vean que nuestra realidad, ¿verdad?, que vean que hay personas que queremos alzar la voz, que vean que el arte es también esencial para la denuncia, podría ser una herramienta para la denuncia, que la comunicación sea una herramienta para la denuncia, y dejar esos silencios y esos secretos familiares, esos secretos institucionales, ¿verdad?, y dar a conocer la realidad en la que las mujeres vivimos, y darnos la memoria que nos han ido quitando. Y es que a veces parece que se nos olvida que los espacios públicos también son nuestros, ¿verdad? Y a veces se nos olvida que esos espacios hay que recuperarlos porque están cargados de mucha violencia y nos han negado el derecho a participar, a incidir en diferentes espacios en nuestra comunidad. Y ahora vos hablabas del arte, justamente, que es una de las herramientas que usa la colectiva Caminando. ¿Por qué han decidido usar el arte justamente para acercarse a la gente? Ahí, ese hombre de ahí. Ese hombre vestido de negro. Él dice que las mujeres no podemos tener tantos derechos como los hombres, porque Cristo no era una mujer. ¿De dónde viene tu Cristo? ¿De dónde viene tu Cristo? De Dios y una mujer. El hombre no tuvo nada que ver con eso. Si la primera mujer que hizo Dios tuvo la fuerza para poner el mundo patas arriba, por sí sola, estas mujeres juntas pueden volver a ponerlo en su lugar. Y eso quieren hacer. El arte es una herramienta en toda su palabra. Es una herramienta para hacer catarsis, para dejarse ser y para denunciar. El arte se debe usar para dar y para hablar y para hacer sentir a las demás personas. Para eso el arte existe. Por eso desde las personas de las cavernas dibujaban. O sea, necesitamos dar a conocer lo que sentimos, ¿verdad? Y el arte es fundamental. Como somos agrupaciones feministas, ¿verdad? O somos mujeres feministas y así nos hemos empoderado de esa palabra. Creemos que utilizando el arte puede ser que el mensaje sea más provechoso para la otra persona, ¿verdad? Porque hay un acompañamiento, porque decimos, usted no es culpable de esta situación, venga con nosotras, ¿verdad? Y denunciemos, ¿verdad? Es también promover la denuncia en un país que nos acalla la denuncia, ¿verdad? Llámese porque las instituciones tienen muchos mecanismos para asustarnos a no hacerlo, ¿verdad? O son mecanismos que duran mucho tiempo, ¿verdad? Pero hay otras formas de denunciarlo, ¿verdad? Entonces el arte es una herramienta para nosotras como feministas, para el feminismo. Uh-huh. Y es una forma tan cercana y tan bonita, ¿verdad? De traer temas a la vida cotidiana de la gente, esa gente que está pasando en ese momento por la calle y que se puede acercar a los espacios que ustedes provocan con poesía, con performance, con teatro. Tantas herramientas, ¿verdad?, que debemos aprovechar y usar nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos saber más de esta iniciativa, Lau, de Radio Calles y Cuerpos, y conocer el trabajo que hace la colectiva Caminando? Bueno, las personas pueden hasta proponer o usar la radio de Radio Calles y Cuerpos y puede contactarnos a radiocallesycuerpos@gmail.com para darnos sugerencias, para también darle voz a esas personas que nos escuchan o que nos vieron en la calle y que tal vez no se acercaron en ese momento, ¿verdad? Pero que también querían decir y querían externar sus sentimientos, ¿verdad? Muy bien, Laura Contreras nos compartió información sobre Radio Calles y Cuerpos, una iniciativa que recupera los espacios públicos y radiofónicos para alzar la voz de las mujeres y los cuerpos disidentes, y así recuperar la memoria de todas esas mujeres que lucharon antes de nosotras. Gracias, Lau, y seguimos con más aquí en La Cabuya. Muchas gracias. Y ahora escuchemos la profunda y evocadora voz de Cecilia Toussaint, 3 metros bajo tierra. Y el vivo al gozo, el muerto al pozo, y el vivo al gozo. al pozo y el vivo al gozo. Oh, oh. Si la pena te cortó las venas, solo ven y baila, solo ven y baila. La amargura te envenena, nena, pero no te mata, pero no te mata. Porque todo se le acaba solo al que sin más palabras dice adiós bajo tierra. Bajo tierra. Pasa lo mismo cuando paso por esa calle. Hay un par de hombres que me empiezan a gritar y me dicen cosas horribles. Ay, ¿cuál calle? ¿Una que queda por aquí cerca? Sí. Uy, a mí siempre me pasa lo mismo también cuando paso por ahí. Y a veces reacciono de diferentes maneras, pero siempre recibo más violencia. Bueno, a mí a veces me pasa que puedo responderles y me siento con seguridad, pero a veces me da miedo. Me siento insegura que me pase algo, que me violenten más. Puedo denunciar, ¿verdad? Sí, se puede denunciar. Eso es penado, eso no es permitido. Quiero poder andar libre en espacios seguros sin que nadie me violente. Todas tenemos derecho a una vida libre de violencia. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y libres nos queremos! No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y libres nos queremos! Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. El río San Rafael se encuentra ubicado en el cantón de Pérez Celedón, en la zona sur de Costa Rica. Este río se encuentra amenazado por la posibilidad de construcción de una hidroeléctrica que cortaría su libre fluir. Hoy, en La Cabuya, les vamos a compartir las voces de algunas de las personas de esa comunidad que se han organizado para defender el río. Estas personas conformaron el Comité en Defensa del Río San Rafael, el cual forma parte del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, un movimiento que aglutina a diversas personas y comunidades que desean que los ríos de la zona sur de Costa Rica sigan estando libres de represas. ¿Quién es la empresa H. Solís? La empresa H. Solís es una empresa privada. Una empresa que ha venido a estos pueblos simplemente que a poner a la gente a pelear. Y hace un tiempo atrás la gente vivía aquí muy en paz. Sinceramente vivía muy en paz a la par de que se vive ahora. Ahora se ha hecho un problema serio aquí en el distrito de San Pedro. Y más que todo en las partes altas donde están las nacientes del río San Rafael. De donde estamos los que habitamos nuestras tierras ahí, a la orilla de los ríos. H. Solís es una empresa con sus desarrolladores que no tienen respeto por nuestras comunidades. Ellos llegan y simplemente a donde hay personas que tal vez no conocen mucho de eso, las convencen y las llevan por sus caminos de su abundancia y dinero que tienen a ofrecerles un montón de cosas. Ahí los llevan a conocer algunas hidroeléctricas a la zona norte que no son ni ellos, son hidroeléctricas del ICE. Los llevan y los convencen, les dan un almuercito, les llevan en buseta y los llevan a conocer lo que ellos puramente les sirve, no lo que no les sirve. Propiamente hace 2 años, en agosto, me llegó una noticia de la escuela que el maestro decía que le sacáramos una foto al río con los chiquillos para que los chiquillos lograran ver cómo era el río antes y cómo iba a quedar. Me quedé yo pensándolo y analizándolo ahí. Me voy para una formación en San Pedro. Yo era coordinadora de catequesis. Y al hacer los grupos también resulta que me preguntaron qué comunidad era. Me dice, ¿usted qué opina del proyecto que van a hacer en San Rafael? Y le digo, ya, yo no estoy de acuerdo, pero resulta que yo sola, ¿qué voy a hacer? Me dice, ¿cómo sola? Si hay grupo de gente trabajando para eso. Un muchacho zapotal los avisó que había una reunión en Fátima. Eran las 12 de mediodía y yo estaba un sábado y yo estaba haciendo fila en el recibidor. Ahí fue, me interesé, fui a la reunión. Los pusieron a firmar un documento. Nosotros lo llenamos, lo firmamos con una motivación diciendo que no los gustaba porque estaba simplemente muy mal informado el pueblo y que queríamos más información al pueblo, muchas irregularidades, por eso no estábamos de acuerdo con el proyecto. Ahí empezamos, don Marvin Corrales fue el que empezó y Cinia Guzmán empezó el proceso, pidieron el perfil del proyecto. Aproximadamente en el 2012 se empezó eso. Ya vamos para casi para 5 años. Entonces ahí empezó la motivación mía y la inquietud. Así fue como empezó la lucha. Entonces llegué yo a la casa y llega mi marido, Rafael Ángel Abarca, y dice, allá hay un campamento en el río, ya la empresa seguro ya van a hacer la hidroeléctrica. Yo me dio, no sé, todavía me estremezco, me da una cosa rara acordarme. ¿Qué hago? ¿Me estoy callada o hablo? Y que Dios me ayude, porque ya abrí la boca a esa hora, era como echarme toda el pueblo de enemigo, decía yo. A las 6 de la tarde, cuando empezó la gente a llegar, llegó del barrio, llegaron de Zapotal y hubo bastante gente. Yo me alegré cuando Daniel Durán llegó y me dice, ve que sí se puede. Entonces, de ahí en adelante, yo dije, sí es cierto. Ya llegó Luis Monge y ya yo vi que había buen respaldo del pueblo. Desde ahí en adelante he empezado a luchar y hasta el día de hoy estoy luchando en esta lucha. Nosotros aquí hemos hecho, desde hace mucho tiempo, desde que esa gente llegaron, una lucha muy fuerte en este distrito, y esta gente no entienden. Ellos creen que lo que uno hace es una cochinada para ellos y que a ellos no les interesa eso, pero ahí vamos a seguir en la lucha hasta el final. Alegre rebeldía desde las comunidades. La